Ahora, en Frecuencia Abierta, recorremos la galería de eventos, novedades, espectáculos y la información para estar al día con todo lo que pasa en el Río de la Plata. Le damos la bienvenida a Pablo Callafa en Aspen FM. Ese es viernes, es día para reencontrarnos con Pablo Callafa. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Jorge, querido? Un placer comunicación con vos y con toda la audiencia de Aspen en Punta del Este. ¿Cómo estás? ¿Estás por acá por Punta del Este? ¿Cómo? ¿Estás por acá por Punta del Este? Seguimos acá cubriendo la temporada en los últimos días. Acá mientras está promediando lo que es la temporada 2021, esta temporada tan atípica, con días que siguen siendo espectaculares para disfrutar de la playa y bueno, y de lo que hay para hacer todavía a la noche. Desde el punto de vista informativo, en lo que es tu tarea, no está fácil, una temporada muy muy tranquila, ¿verdad? Sí, es la temporada, sí, es la temporada más tranquila. Recuerda aquellas temporadas de hace capaz que 8 años, si no le estoy errando a los cálculos, cuando había cuando el kirchnerismo puso el cepo al dólar y también se limitó mucho la llegada de argentinos. Seguro. Ahora, bueno, es incluso peor que aquella vez. Hay poco, digamos, eventos prácticamente, no hay ninguno, más allá de una excepción muy puntual. Y hay pocas actividades para ir a cubrir en lo que tiene que ver con el ámbito del espectáculo y de la farándula. Pero bueno, seguimos acá trabajando. Hay algunos famosos, hay figuras uruguayas que todavía están pasando sus días acá. Hay algunos residentes argentinos como para entrevistar. Y bueno, y hay algunos espectáculos puntuales como para poder cubrir. Pero sí, sin duda es la temporada más complicada para lo que es el rubro del espectáculo y lo que refiere a la farándula. Bueno, ¿y por dónde empezamos hoy? ¿Qué tenemos a ver? Bueno, muy bien. Tenemos vos la semana pasada me habías comentado algo de hacer una puesta a punto de los pases que hay este año en la televisión nacional. Es verdad, sí. Que son varios y se empieza un poco a configurar lo que va a ser la grilla de la programación para el 2021. Con lo que ya habíamos adelantado algo la semana pasada, lo que se reaviva este año es la guerra de canales, en particular entre el 10 y el 12, que hasta fines del año pasado mantenían una especie de pacto de silencio con respecto a pacto tácito, digamos, pacto de que no se compraban, no se proponían a figuras de la competencia a pasarse a su canal, digamos, ¿no? No se robaban figuras. Algo, un pacto que se rompió y que en los últimos meses empezaron a tentar figuras del canal de la competencia para pasarse al canal propio. ¿Me explico? Sí. Esto, por supuesto, no ayudaba a las figuras, ¿no? Que para recibir una propuesta del canal contrario, primero tenían que renunciar al suyo. Bueno, eso ya no ocurre. Ahora, figuras que están al aire en el determinado canal están recibiendo propuestas mejores de la competencia. Es lo que pasó con Marianoel Marrone, que conducía Desayunos Informales y Canal 10 le propuso pasar a su canal. Algo que cayó muy mal en Canal 12, le sorprendió aparte en Canal 12, y finalmente tomó la decisión de pasarse a Canal 10, dejó la conducción de Desayunos Informales y va a debutar en la pantalla del 10. Encima, como conductora de Sonríe, que estamos grabando, un programa que originalmente emitía Canal 12, es decir, fueron dos puñaladas para Canal 12. No solo, claro, una producción independiente que tenía el 12 y se cambia para el 10, exacto, es así, ¿verdad? Exacto, exacto, tal cual. Es una producción independiente del 12 que ahora lo va a hacer Canal 10. Es decir, dos puñaladas para Canal 10, porque por un lado le sacaron una figura muy importante, de mucho peso, como Marianoel Marrone, sino que aparte van a ser un programa que popularizó Canal 12, como es el caso de Sonríe. Como si esto fuese poco, el 10 también le propuso a Pablo Fabregat a pasarse a la pantalla del 10. Algo que finalmente no se concretó, porque Fabregat recibió la propuesta de hacer Dale Play, Canal 12, es el programa que se está emitiendo ahora los lunes a la noche. Como contrapartida, el 12 la le propuso a Lucía Soria formar parte de un nuevo reality show gastronómico que va a ser este año el canal, por lo cual Lucía Soria hizo el camino inverso, pasó del 10 al 12 y este año va a ser una figura de la pantalla. ¿Qué programa me dijiste que va a ser? Va a ser un va a formar parte de un reality gastronómico, es decir, subido al éxito que viene siendo MasterChef, sí. Va a ser una competencia de asadores. Ah, sí, es verdad, habíamos hablado. Pero esto no fue todo. Acá hay una cuestión que no salió a la luz, que no se hizo pública, pero el 12 también quiso desarticular o apuntar a el gran éxito del año pasado de Canal 10, que fue sin duda Got Talent Uruguay. Uh-huh. El 12 le propuso a uno de los jurados de Got Talent conducir un reality show de canto en la pantalla del 12. ¿Y a quién se le ofreció eso? Eso se le ofreció a Agustín Casanova. Ah, ¿qué? Para que él fuese el conductor, digamos. Exacto. Ajá. Entonces le propone a Agustín Casanova dejar el jurado de Got Talent, el gran éxito que ahora que va a arrancar la segunda temporada, para conducir un nuevo programa en el 12. Esto no se concreta porque Agustín Casanova, después de evaluarlo, resuelve rechazar esa propuesta y quedarse como jurado en el programa que conduce Natalia Oreiro. Bien. ¿Qué más? Así que bueno, se va configurando la grilla del... Bueno, ¿y ahora qué pasa con esta chica de Consentidas también, que deja Consentidas en Canal 10? Bueno, exacto, también hay muchos cambios en lo que es la grilla del 2021, y eso que dijiste vos es una de las polémicas que sacudió la semana. Sara Perrone, después de convertirse en una de las conductoras emblemáticas de Consentidas, un programa ya histórico de los sábados a la noche en Canal 10, resuelve dar un paso al costado. Y este año Consentidas no va a contar con la figura de Sara Perrone. Sara Perrone, que ya había estado en Canal 4 y también se había alejado. Sí, es cierto. Sí, la habían alejado en realidad. A fines del 2012, Sara Perrone era una de las conductoras de la mañana de Canal 4 y la desplazan a ella, a Leo Lorenzo y a Adriana da Silva en su momento. Claro, claro. Ella estuvo un par de años sin pantalla y después se suma a Consentidas después de la salida de Carolina García en aquel momento. Es cierto. Ahora Sara Perrone resuelve alejarse, lo hace un año después de que también se había alejado María Gómez-Oro, sí, del programa. Cierto. Ahora, digamos, con la única histórica que queda de Consentidas es Emilia Díaz. Recordemos que esta última temporada también contó con la conducción de Karina Viñola, y en ese sentido puede haber algunas novedades también. La idea que tiene la producción, después de la decisión de Sara Perrone, que ella la había comunicado igualmente hace ya varias semanas, reformular lo que tiene que ver con el formato, cambiarle la cara del programa, y bueno, y este año podríamos ver en Consentidas muy distinto. No necesariamente va a haber una incorporación en el lugar de Sara Perrone, sino que se le está buscando una vuelta para que no sea un trío de conductoras mujeres y que el programa pase por otro lado. Lo que sí va a seguir es la que sigue seguro es Emilia Díaz. Bien, bien. Bueno, ¿qué más? Y tenemos, bueno, más novedades. En la tarde de Canal 10 ya se confirmó que después del noticiero va a volver a la televisión Paola Bianco. Paola Bianco vuelve con un programa de entretenimientos, va a estar también Aldo Martínez allí. Y va a ser una de las apuestas fuertes de Canal 10 para este año. Recordemos también que Paola Bianco había estado ya alejada de la pantalla unos 2 años. Lo último que hizo en la tele fue justamente en el 12, hizo Masterclass, un programa que aparte estuvo atravesado por la polémica por el caso de abuso sexual de uno de los jurados, recordemos, ¿no? El abuso sexual infantil, un escándalo, allá por el 2017. Guillermo Frejido, uno de los jurados, es denunciado, incluso procesado por abuso, y eso marca marca lo que es aquel ciclo, Masterclass, que era un programa de, aparte, era un programa integrado por niños. Después de aquella experiencia, ahora Bianco vuelve a la televisión ahora con un programa de entretenimientos a la tarde, después del noticiero de la tarde, para reforzar la grilla de vespertina de Canal 10, que ahora quedó libre después de la finalización de La Tarde en Casa, el programa que conducía María de Carmen Valdía, seguro. Que lo deja después de, bueno, de su ofrecimiento para ser directora de cultura de la intendencia de Montevideo. Bueno, también una incorporación más, esto en el 12. En una semana se va a estar incorporando Ignacio Martínez, que originalmente él se convirtió en figura en la pantalla del 10, después dejó la televisión acá en Uruguay y se fue a vivir a Chile unos años, y ahora fue tentado para volver a su país y ponerse al frente de la conducción de desayunos informales. Uh-huh. Va a ser quien ocupe el lugar de Mariana de la Marrón. Está bien. Tenemos también algunas novedades referentes a lo que tiene que ver con el corazón, ya alejados de la pantalla televisiva, si te parece. Jorge, vamos con algunas novedades de las más lindas. Un nacimiento en el rubro de empresarial y de la farándula, que se va a dar acá, en Punta del Este, con una figura que está erradicada acá. Sí. Que vuelve a convertirse, estoy hablando nada menos que del referente en su rubro, el señor Alfredito Echegaray, que vuelve a ser padre. Va a recibir en este caso a Juana en cuestión de días. Tiene fecha para la próxima semana y va a estar recibiendo a Juana, su segunda hija, después de su hijo, se llama también como él, Alfredito, con 65 años. Jorge. Va a estar convirtiéndose en padre nuevamente. ¿Cuántos años tenés, Jorge? ¿Te puedo preguntar? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés vos, Jorge? ¿Te puedo preguntar? 66. ¿Cómo te ves convirtiéndote en padre nuevamente? No me veo. Para cada cosa hay un tiempo. Para cada cosa hay un tiempo en la vida. No te ves no te ves volviendo a ser papá. No me veo, no. Bueno, en el caso de Alfredo... Pero Alfredo sí, son decisiones personales, ¿no? Sí, con la fábrica abierta. Uh-huh. Y una descarta recién tercero. Él fue padre por primera vez a los 62. Ahora con 65 vuelve una vez más. Que aparte está instalado acá en Punta del Este, en la zona de La Barra, por ahí. Uh-huh. Bien. Y bueno, hay otra noticia también que pudimos rescatar acá de la temporada de Punta del Este, también que tiene que ver con lo afectivo, es Andy Vida, que confirma que si todos sale bien este año y la pandemia se termina, a ella le gustaría contraer matrimonio con su novio Emiliano, a quien conoció aparte acá, hace 8 años acá en las playas de Punta del Este, después de varias idas y vueltas en la relación, este año está con ganas de volver, de casarse. En diálogo con su novio, le gustaría hacerlo aparte en una plaza del Caribe, le gustaría hacer la ceremonia y la fiesta allá, por lo cual hay que ver también si las condiciones por respecto a la pandemia se acomodan para poder concretar para poder concretar la fiesta, ¿no? El casamiento. Está bien, tendrá que esperar que pase la pandemia entonces. Tendrán que esperar que pase la pandemia para poder concretar esta iniciativa. Tenemos que ir redondeando porque tenemos lista de espera pidiendo salir al aire. ¿Alguna cosita más? Bueno, cómo no. Terminamos por acá y dejamos para la próxima. Dale, bárbaro. Gracias. Un abrazo, Jorge. Buena semana. Y como siempre, con todo. Buena semana. Chao.